Este miércoles comienza en el Palacio de Minería la octava Semana Nacional de Transparencia. El acceso a la información y la rendición de cuentas, nos dicen especialistas, son indispensables para lograr el avance de algunos puntos en la agenda de la reforma política mexicana. Lo invitamos a escuchar el siguiente trabajo especial con Antonio Guerrero. La ley de transparencia y acceso a la información te da derecho a saber qué pasó, en qué se gastó y para qué en el gobierno federal. Sin duda se viven tiempos interesantes en materia de transparencia. Así lo explica la doctora Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Nunca como antes se habían creado tantos mecanismos tendientes a la rendición de cuentas. Tenemos avances notables, está el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hay nuevos marcos normativos, se hizo la reforma del artículo 6 para que los estados tuvieran un piso mínimo de transparencia. A nivel organizativo, en las organizaciones de la sociedad civil hay mucha especialización, a nivel académico hay estudios, hay informes, y sin embargo todo esto son esfuerzos aislados y fragmentados. Si las dependencias te niegan la información o no te satisface, acude al IFAI, www.ifai.org.mx. El IFAI garantiza tu derecho. México, como otra docena de países en el mundo, cuenta desde el año 2003 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual obliga a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México, a atender cualquier solicitud de información. Sin embargo, como indica el doctor José Fernández Santillán, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de Valencia, el IFAI no puede actuar solo, eso es lo importante. Si no hay la voluntad de los órganos públicos de transparentar sus gastos y sus operaciones, por muy eficiente que sea el IFAI, nunca va a alcanzar para frenar la corrupción y dar el gran paso a la modernidad política, que significa dejar el patrimonialismo y entrar en la etapa legal racional. Es decir, el acceso a la información es el medio, no el fin. Kornstein, académico canadiense especializado en aplicaciones tecnológicas, llama a esto la brecha de datos. La transparencia en sí misma no es el remedio. De nada sirve publicar millones de documentos en la red si la gente no sabe cómo buscarlos. En este sentido, coincide Fernández Santillán, autor del libro Estado, Gobierno, Sociedad Civil. El especialista destaca la necesidad de enseñar lo mismo a la gente común y corriente que a los servidores públicos en materia de acceso a la información. La sociedad civil se nutre la educación y también el cambio de mentalidad, el cambio de cultura, el cambio de comportamiento se da a través de modificar los patrones de conducta de los individuos, de los grupos, de las familias, pero también de las instituciones. Los resultados presentados en el más reciente informe del Instituto Federal de Información y Protección de Datos, el IFAI, confirman lo dicho por los especialistas. Todavía es reducido y focalizado el segmento de la población que ejerce el derecho a la información. Entre 2003 y 2010, el número de solicitud de datos se incrementó de 24.097 a 122.138. Sin embargo, los solicitantes son, en su mayoría, hombres entre los 20 y 39 años de edad, con grado académico de licenciatura o posgrado. Lo que es más, el 60% de las peticiones provinieron del Distrito Federal y el Estado de México. Aide Pérez, coordinadora del área de transparencia y rendición de cuentas en Funda Centro de Análisis e Investigación, señala dos obstáculos que impiden al ciudadano común hacer uso del derecho a la información. En primer lugar, dice, hay que hacer el sitio más económico. En algunas dependencias, los interesados deben proporcionar el soporte digital o físico para que se les proporcione los datos requeridos. En segundo lugar, está el ocultamiento de los documentos. Generalmente, las instituciones, cuando se trata sobre todo de información sensible, recurren mucho a inexistente de información, a declarar inexistente la información, o a reservar la información por motivos de seguridad nacional o cualquier otro pretexto. En realidad, creo que lo que sucede es una falta de entendimiento de la importancia de la cultura de la transparencia. Debemos entender, agrega Aide Pérez de Fundar, es que los ciudadanos somos mayores de edad y podemos analizar la información para enriquecer el debate público. Visto así, la transparencia y el acceso a la información se convierten en factores indispensables para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el ejercicio democrático. El maestro Óscar Guerra, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, plantea que sin esos elementos, ni ciudadanos ni instituciones pueden hacer una evaluación correcta de la acción gubernamental. Creo que un partido político que no tenga una política abierta y clara de transparentar el uso de los recursos que le da, será un partido que, digamos, tendrá en su momento que ser sancionado o castigado. obligado por el voto por los ciudadanos, pero también los partidos políticos en sus diversas plataformas deberán de comprometerse claramente y con medidas específicas de cómo van a rendir cuentas si llegan a ser gobierno. Quizá por ello la comisionada presidenta del IFAI, la doctora Jacqueline Pechard, solicitó al Congreso aprobar las reformas pendientes para avanzar a lo que llamó la segunda generación de la transparencia y lograr que dependencias gubernamentales den el salto cualitativo que implique no nada más el acceso a la información, sino también la rendición de cuentas. Mientras eso sucede, organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ofrecen alternativas para seguir el desempeño de los funcionarios públicos. Por lo tanto, se abre la sesión al nuevo reglamento que invoco bajo protesta. Dispensa la lectura. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Tal es el caso de CURUL 501, un sitio en internet que ordenará el trabajo legislativo de diputados y senadores para acercarlo al ciudadano. CURUL 501 será una herramienta que permita conocer qué es lo que está pasando actualmente en el poder legislativo, cuáles son los debates, cuáles son las iniciativas de reforma. También permitirá establecer un diálogo, un canal de comunicación directo entre ciudadanía y legisladores. En la medida que los ciudadanos ejercen su función dentro de las democracias, comenta Aide Pérez, investigadora de Fundar, se podrá avanzar en otros aspectos. Por ejemplo, la reforma política, donde se han planteado temas como la reelección legislativa. En términos de transparencia, en términos de mecanismos de participación, para que realmente la reelección legislativa pueda convertirse en una manera de premiar o castigar el ejercicio del poder, en este caso en el ejercicio del trabajo legislativo de los legisladores. Sin este conjunto de atribuciones o de piso mínimo, realmente es que la reelección legislativa pues no tendría y no solucionaría el problema oral. Óscar Guerra, comisionado presidente del InfoDF, considera que mientras no haya transparencia, los ciudadanos no contarán con información para emitir su voto y en ese sentido, la reelección carece de sentido. Pero no puede haber reelección si no hay transparencia porque entonces es un voto ciego. Y simplemente va a depender pues de una campaña política o de acarrear gente o de otro tipo, digamos, de convencimiento que no sea el convencimiento que debe ser de ser objetivo y claro de cuáles son los beneficios que los ciudadanos recibieron por su gestión que haya hecho como diputado, como senador o como presidente municipal. José Fernández Santillán, académico del Departamento de Estudios Globales de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, plantea la problemática de manera clara. Sin transparencia, no puede democracia. La transparencia es uno de los requisitos fundamentales de la democracia, tanto así que es llamado el régimen que se ejerce en público delante de los ciudadanos. Es el ejercicio del poder público en público. Esto quiere decir que la soberanía popular exige a los gobernantes no que le rindan cuentas cada año, ni cada semana, ni cada mes, sino permanentemente, de tal manera que los ciudadanos puedan ejercer un verdadero y propio control sobre aquellos a los cuales les otorgó el poder. Para el Sistema Nacional de Noticiarios, Antonio Guerrero Sánchez. Bueno, esto es parte.